Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza, para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un jueves 5 de diciembre de 2013. Jueves que casi como si fuera viernes. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer llegar a través de nuestro teléfono llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra misma página web en clubdecoleguitas.com, donde también podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos. Nos podéis enviar correos electrónicos, emails a nuestra dirección clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de las redes sociales nos podéis encontrar en Facebook como Club de Coleguitas. Y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Hoy vamos a mandar unos cuantos saludos, pero antes permitidme que me presente, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como hemos ido anunciando a lo largo de toda la semana y parte de la anterior, hoy vamos a tener una entrevista aquí en Club de Coleguitas. Estará con nosotros Mario Tapias, guitarrista de la banda Immunere, para presentarnos su disco Un día perfecto para morir. Y que vamos a intentar llevar una buena tónica, al menos ya tenemos cerradas unas cuantas entrevistas para este 2013, que se acaba ya. Cada viernes tendremos invitados por aquí, como por ejemplo la semana que viene estará el Drogas o incluso Lulu de los Forraje. Comenzamos con un tirón de orejas a nuestro coleguita Pizarro, que hoy es su cumpleaños. Y para él va este tema de Rhapsody of Fire, su versión del Power Thy Sword. Buenas tardes, bienvenidos. We'll be right back. Power of Ice World, ellos son Rhapsody of Fire en esa versión de un tema original de Manowar, al que se lo dedicamos a nuestro coleguita Pizarro, que hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Deja ya de hablar! ¡Vale! Peineta y mantilla. Lo nuevo del Drogas, que estará con nosotros la semana que viene, y esto es lo que nos pide Buffy, que hoy sí que es último día antes de las vacaciones y que vivan las torradas, y punto. La señora Cospedal y mantilla en la cabeza de secretaria general. Dice que su partido no acepta ni amenazas ni chantajes, aunque se ven volar muchos sobres por los bolsillos de los trajes. Caballeros andantes que saben hacer despachos, son las trincheras del amo, sinvergüenzas con talento. Deja ya de hablar del salario simulado, deja de nombrar el despido diferido. romántico escucharla cuando habla de limpieza. Yo me quedo de una pieza cuando mueve la correa. Huele demasiado a mierda la cueva de Alí Baba. Se ha convertido en la vocera de los que cobran sin cobrar. Peineta y mantilla. No vamos a hablar de política, pero esta canción viene al pelo hoy, precisamente. El Drogas, desde su nuevo disco, Demasiado Tonto en la Corteza, ese triple CD. Y que, por cierto, y repito de nuevo, el próximo viernes, Enrique Villarreal, El Drogas, estará con nosotros vía telefónica en este club de coleguitas para hablarnos de este disco, entre otras cositas. Enseguida nos iremos con la entrevista a Mario Tapias de Inmunere, pero antes, un poquito más de música. Black Sabbath. Sabbath, Bloody Sabbath. The truth is out. Sabbath, Bloody Sabbath. Black Sabbath en aquella época con el Tito Ozzy Osbourne. Con este Digem Kisok de Immunere, desde su primer disco Un día perfecto per morir, con este empieza, como decimos, y hemos estado anunciando durante, ya sabéis, toda la semana pasada y esta, que estaría hoy con nosotros Mario Tapias, el guitarrista de esta banda procedente de Tarragona, y a quien le tenemos ya al otro lado del teléfono y le saludamos. Mario, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este Club de Coleguitas. Buenas tardes, gracias a vosotros, hombre, por llamarnos, por llamarme. Bueno, cuéntanos, vámonos a respecto a este nuevo disco, a este primer disco de tu banda. Por las noticias que nos van llegando aquí a Ibiza, que estamos aquí un poco perdidos a la mano de Dios, podemos oír que precisamente en Tarragona hay mucho movimiento musical. Pues sí, bueno, hay varios grupetes así de música metal. Y nosotros, pues bueno, somos uno más, a ver qué podemos hacer. Sí. Y sobre todo eso, el que quede un poco constante eso, que también en Tarragona hay rock y hay metal. Claro que sí, en Tarragona también existe el metal. Exacto. Sí. No, aquí, sorprendentemente, lo que le digo muchas veces a los músicos de fuera, Ibiza, la fama que tiene, precisamente de música electrónica y todo esto, y la gran mayoría de bandas que puedes encontrarte aquí, también estamos hablando de rock y de metal, pero en un porcentaje grandísimo. Sí, aquí vale. en Ibiza. Sí, en Ibiza, por eso te digo. Muy bien, sí. Cuéntanos, todos los integrantes venís de distintas bandas y cada uno con su estilo particular. ¿Cómo cuaja todo eso dentro de Immunere? Bueno, pues mira, todo esto, Immunere ya existía como grupo. Estaba pues José Ramón, que es el guitarrista. Está Damián, teclista. David, que es el bajista. Y Pedro, que es batería. Pues ya tenían el proyecto en marcha hace ya tiempo, hace unos años. Y entonces, pues bueno, pues yo con José Ramón, pues hacía muchos años que nos conocíamos, con Pedro también, con el batería. Y bueno, siempre habíamos hecho proyectos pues por separado, ¿no? O sea, cada uno los suyos, etc. Entonces, pues fue un día que nos encontramos José Ramón y yo, hace pues eso, un par de años, casi tres ya, y oye, que estaban buscando un guitarrista, qué tal, porque bueno, eso solo tenían un guitarrista, que era José Ramón, y tenían idea de meter otra guitarra, más cuerdas, ¿no? Y como a mí, pues bueno, pues también este tema pues me ha ido bastante, ¿no? A pesar de que yo estaba haciendo, pues bueno, otro proyecto que hacíamos pop, fíjate, ¿no? Hacemos pop inglés, rollo Sonic Youth, rollo, bueno, pues toda esta historia así, en plan pop, un poco agresivo, ¿no? Y es que no solo eso, porque también he escuchado que también uno de vuestros miembros también estaba haciendo algo rollo rancheras también, ¿no? El batería, sí. Pedro hizo un tiempo, pues hacía rancheras y hacía rollo así, ¿no? Entonces, pues bueno, yo qué sé, salió y a partir de ahí, pues entró Dani también, que es el cantante, Dani, que estaba, pues había cantado en otras formaciones también, pero no habíamos tampoco ni pensado ni cantar en catalán ni en meter una voz limpia como la que está sonando ahora, ¿no? con Immunere. Antes cantaba una chica, que hacía gutural, hacía limpio, hacía un poco de las dos cosas, ¿no? Y bueno, y la nueva proyección pues fue todo cuajando pues poquito a poquito sin tener ninguna perspectiva de nada, simplemente pues todo se fue formando y dices, bueno, pues mira, pues seis integrantes cantando en catalán, la voz limpia, y bueno, pues así surgió un poco lo que es Immunere. Lo que es en la nueva etapa de Mulder. Y aún así, esa es otra, ¿no? El muchas veces el proceder de distintos estilos y haciendo cada uno una cosa distinta, el terminar hilándolo todo y poniéndole esa guinda, que es en este caso el idioma, y haciéndolo en catalán. Sí, la verdad es que ha sido todo muy curioso, porque de verdad, reitero de que ha sido todo un proceso sin querer hacerlo, ¿no? O sea, todo ha salido muy muy espontáneo, y eso ha sido lo más bonito de todo, ¿no? Que se ha juntado toda una serie de circunstancias y mira, pues ha salido este disco, ¿no? Y pues ahora estamos muy contentos. También, también, Mario, el que todos los integrantes seáis un poco, como quien dice, de distintas generaciones, sí, también ayuda un poco, ¿no?, a la hora de componer y buscar nuevos sonidos, a la hora de aportar cada uno su granito de arena. Pues sí, sí, la verdad es que eso ha influenciado bastante, ¿no?, un poquito, bastante, porque, por ejemplo, Damián, que es el teclista, que, bueno, pues tiene una manera de ver la música, pues es el más joven y tiene una manera de ver la música bastante diferente, ¿no? José Ramón, que es más clasicón, Pedro, que es más clasicón también. Yo, pues también me gusta pues el clásico, pero también me gusta mucho lo moderno y me gusta mucho pues muchísimas clases de música, ¿no? No solamente el metal. Eso también nos pasa a varios integrantes del grupo, ¿no? O sea, somos súper abiertos, o sea, no hay límites, no hay ninguna barrera para decir, hostia, aquí no queremos pasar, no, todo lo contrario. O sea, pues bueno, abrimos y oye, pues salga lo que salga. Y si eso es lo que sale a los seis nos mola, pues nos da igual que puedas etiquetarlo pues de la manera que quieras. O sea, es un poco esa filosofía en la que llevamos del grupo. O sea, no hay límites, no hay nada. O sea, ahora cantamos en catalán, pero podemos cantar, pues si nos da la gana, en noruego, yo qué sé. Es un poco lo que nos sale, y lo que nos sale nos mola, pues ya está, eso es lo que hacemos. Sin límites, es lo que intentamos hacer. Y cuando ya tenéis, como decimos, hilado ya toda esa fórmula de Immunere, ¿cómo fue luego la grabación del disco? Pues se grabó aquí en Reus, la facilidad de tenerla en la misma... Bueno, Reus está cerquita de Tarragona, y la oportunidad fue pues que conocíamos a un chico de los estudios donde lo grabamos, y la verdad es que bueno, nos dio bastantes facilidades, porque bueno, José Ramón pues bueno, pues tiene un negocio, todos tenemos pues bueno, cositas, ¿no?, que no es fácil ponernos en marcha. Entonces pues bueno, la facilidad de la cercanía de también pues todos hicimos todo lo que pudimos para ir haciendo, y grabamos pues casi en ocho meses que nos hemos tirado grabándolo cada día poquito a poquito, poquito a poquito. O sea, no ha sido una tarea fácil, no es venga, pum, no, ha sido bastante complicadilla, pero bueno, al final se hizo, pues creo que bastante bastante apañadete. Y también hace poco tuvisteis ya el debut de Un día perfecto per morir en la Sala Toman de Reus, y por lo visto, y también a través de eso es como yo os conocí, fue todo un éxito. Sí, la verdad es que hicimos un conciertito, pusimos una fórmula en camino que fue intentar que toda la máxima posible gente que nos conoce por aquí, ¿no?, pues que fuera al concierto, y la verdad es que resultó un éxito. Estuvimos casi 300 personas delante tocando para ellos, ¿no?, y la verdad fue muy bonito, muy bonito. A la gente súper, súper entregada, nosotros súper entregados, y bueno, cualquier fallo que hubiera habido, no sé, que hubo, tuvimos un problema con un ampli del bajo, pero bueno, todo se solucionó y todo fue súper bien y muy chulo, muy chulo. Y bueno, hacía un año antes también, sin tener disco ni nada, pues ya pues en una salita así un poco en Tarragona, pues metimos 100 y pico personas también, y bueno, parece ser de que a la gente le va gustando. Es un poquito, como decimos, ¿no?, es un disco un poco abierto, o sea, no es... O sea, ¿te gusta el heavy? ¿No te gusta el heavy? Pues bueno, pues escucha esto y después puedes dar tu opinión, ¿no? Que puede ser que te mole. Es que además, no solo eso, ya que el pasado mes de marzo fuisteis teloneros de Blaze Bailey, que para quien no lo sepa fue vocalista de Iron Maiden en la Sala Bóveda de Barcelona. Sí, seremos, aún no se ha hecho. Ah, no se ha hecho, vale, ya estaba yo ahí, tenía mal los datos. El 14 de marzo del 2014, sí, será. ¿Y cómo llega esa noticia? El un día llegar y decir, tenemos el disco, hacemos un concierto y llenamos, y a llegar a esto, ¿no? A decir, vais a telonear al que fue cantante de Iron Maiden. Sí, es guay. La verdad es que es muy curioso, porque claro, tú imagínate, este músico cantante, ¿no?, que ha estado con este grande grupo, que ahora estuvo en el Wolfsband, me parece. Estuvo, pues yo lo hice en directo, como con mogollón de gente delante, ¿no? Y siempre lo tienes como un tío allí, pues dices, bueno, pues este tío, pues yo no creo que podamos hacer nunca nada. Tampoco es que ni te lo imaginas ni te lo planteas. Y de por razón, pues que te dicen que vas a tocar en la misma, en la misma sala, mismo será yo con esta persona, ¿no? Y pues la verdad es que es muy guay, es muy chulo, es muy divertido, y supongo que aprenderemos mucho de ese concierto, y bueno, pues también, pues. Un bolo más con un grande, y ahí estaremos. Y aparte de eso, ¿cómo está funcionando la gira de Inmunere? Pues bien, ahora ya vamos cerrando para cada año que viene bastantes conciertitos en Barcelona, en Sardañola, que es periferia de Barcelona. Ahora estamos a ver si Madrid también, que nos gustaría mucho salir de aquí, de Cataluña. Por cierto, hace casi un mes estuvimos en Valencia con un grupo, con Astral, ¿vale? Un grupo súper súper chulo, y además una gente maravillosa, y estuvimos allí con ellos tocando, que también han venido a tocar aquí en Tarragona ellos. Y bueno, Valencia, pues muy bien, una aceptación, siempre el hándicap del idioma, pero queremos que no lo sea. Su Tagada hacen buena música y cantan en euskera, Rammstein hacen buena música y cantan en alemán, Maiden en inglés y Warcry en castellano, y Müller en catalán, pero ya está. Sí, ¿cuánta gente va a ver a los Iron Maiden y no sabe inglés, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros, a ver, el tema del catalán nos interesa por la cercanía, ¿no? O sea, nosotros somos de aquí, de Tarragona, de Cataluña, y el idioma, pues, llega muchísimo más nuestras letras, que significan cosas, ¿no?, mucho más rápido, ¿no?, a la gente de nuestros alrededores. Después, bueno, pues se pueden traducir y se pueden entender, y eso, no tenemos ningún problema. Pero la verdad que el idioma no sea un problema, todo lo contrario, que, bueno, es un idioma más, ¿no?, una cosa que se puede entender como cualquier otro. Pues Mario, para ir terminando, no sé si nos dejamos algo en el tintero o algo que te gustaría también remarcar. Pues no mucho, simplemente pues que gracias por contar con nosotros. Espero que el disco os guste, espero que ojalá podamos ir a Ibiza a tocar, porque también nos gustaría, sin límites, en tocar en cualquier sitio, tocar en fuera de Cataluña, y a ver si para el segundo disco pues también, pues igual cantamos, ya te digo, en castellano algún tema, en el idioma que nos parezca, y que nada, y que a disfrutar de la música y a disfrutar del metal, o sea, a disfrutar de todo un poco, ¿no? De lo que se trata. Pues Mario Tapia, guitarrista de Inmunere, muchísimas gracias por estar con nosotros presentándonos vuestro primer trabajo, Un día perfecto per morir. Os deseamos toda la suerte del mundo, y sobre todo con esa fecha en marzo, teloneando a Blaze Bayley. Pues muchísimas gracias, a ver si podéis estar allí, y así nos conocemos también y nos damos un abrazo, y muchísimas gracias por llamar y por contar con nosotros, y nada más, que gracias por todo. Muchas gracias, Mario, y lo dicho, mucha suerte. Venga, hasta luego. Un día perfecto para morir, el título del trabajo de los tarraconenses Inmunere. Y de nuevo gracias a Mario Tapia, su guitarrista. También un saludete para Benja, su manager, que nos ha... No, bueno, gracias a él ha sido posible esta entrevista. Y continuamos a 16 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Seguimos con Nightwish. Wish I had an angel. I wish I had your angel tonight. Deep into a dying day, I took a step outside an innocent heart. I had an angel. Ellos son Nightwish. Y nos vamos con otra petición. Manutálica nos escribe a nuestra web clubdecoleguitas.com. Y claro, conciso y escueto, nos pone No Remorse, Metallica. Metallica. No Remorse, ellos son Metallica y esta es la petición que nos hace Manutallica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y para ir terminando poco a poco, y vamos a cambiar del estilo trash a un rock más tranquilito, quiero mandar desde aquí un fuerte saludo, un abrazo y un goatse a mis compañeros de Contenido Explícito Podcast, que ayer publicamos nuestra edición número 15 y que mañana podré pues darle una patada en sus partes a uno de sus miembros, precisamente en el miembro. Desde aquí un fuerte abrazo heterosexual a mi queridísimo compañero el señor Macía. Otra para el señor Martínez también, desde Londres. Y que sé que le mola mucho este tema, así que va para el loquillo y feo, fuerte y formal. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dame una sonrisa de complicidad. Fuerte y formal. Así va por la vida mucha gente. Para mis compañeros de Contenido Explícito Podcast. Y con esto recogemos y nos vamos y volvemos el lunes. ¡Que mañana fiesta! ¡Mañana fiesta! Volvemos el lunes puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo, ya sabéis, a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com, y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Que tengáis un buen puente, que seáis buenos y si sois malos que no os pillen y nada, que yo me voy unos días de vacaciones por ahí fuera. Nada, a pasarlo bien. Adiós. ¡Nos vamos para Kelly! ¡Nos vamos para Kelly! ¡Nos vamos para Kelly!